con tecnología de punta y una precisión incomparable. Te ofrecemos una experiencia de conducción más suave, segura y eficiente. Estamos ubicados de los semáforos El Mayoreo, 500 metros al sur, 400 metros abajo. Somos Renicotaxi RL. Las 8 y 18 minutos. Así es, damas y caballeros, muy buenos días, muy buenos días, muy buenos días. Buenos días, así como decía Jennifer Miranda, la voz sexy LFM. ¿Cómo usted amaneció con esta lluviecita bien rica? Que a muchas personas no quisimos levantar. Si vieran la cara de Jennifer, todavía está como dormida. Carlos, ni se diga, iba en una ojera porque se fue la energía eléctrica como desde las 10 de la noche hasta las 2 de la mañana. Y usted sabe, usted que es amante del abanico, como yo, sabe que no va a poder dormir. Bueno, entonces pues aquí andamos, positivo, pero lo que nos reanimó fue una tacita de café que Jennifer, gracias Jennifer, que me trajiste de la tienda de conveniencia Fanny Market. Así que usted puede pasar por la suya también, al igual que yo, para que le dé fuerza, para que le dé ánimo. Y así vamos a cumplir con las peticiones musicales que nos están solicitando nuestras radioescuchas. Recordarles que en punto de las 8:30, perdón, tenemos lo que es una entrevista con el doctor, sí, el doctor Reinaldo Bermúdez, que él nos trae un interesante tema, nuestro vicepresidente, y vamos a estar platicando con él acerca de... No le voy a decir todavía. Jennifer, me come, me pica la lengua por decirles, pero lo vamos a dejar un poquito más adelante. Así que, damas y caballeros, niños y niñas, bienvenidos a este su programa radial La Voz del Taxista. Les saluda Jonathan Dormes. Así continuamos con esta programación. La voz del taxista. La voz del taxista. Las 8 y 27 minutos. Right. ¿Estás cansado de sentir vibraciones en el volante? ¿Preocupado por el desgaste irregular de tus neumáticos? En Servicentro Fenicotaxi RL, sucursal El Mayoreo, descubre la innovación en alineación y balanceo de llantas en nuestra tienda de repuestos. Estamos emocionados de presentarte nuestra nueva y avanzada máquina alineadora, diseñada para llevar la precisión y el rendimiento al siguiente nivel. Nuestra máquina alineadora es la solución que estabas esperando. Con tecnología de punta y una precisión incomparable, te ofrecemos una experiencia de conducción más suave, segura y eficiente. Estamos ubicados de los semáforos El Mayoreo, 500 metros al sur, 400 metros abajo. Somos Fenicotaxi RL. A continuación, se viene el segmento donde tus dudas y comentarios serán contestados. Cada martes te traemos contenido nuevo. Arrancamos con tu segmento Fenicotaxi en Acción. La voz del taxista. Las 8 y 33 minutos. Bueno, de esta manera arrancamos con nuestro segmento Fenicotaxi en Acción. Como les indicaba, el día de hoy tenemos de invitado a nuestro vicepresidente Reinaldo Bermúdez, que el día de hoy vamos a hablar de temáticas muy interesantes acerca de cuál es el papel de Fenicotaxi RL ante sus socios y la comunidad. Para eso vamos a darle la bienvenida a nuestro vicepresidente. Buenos días, Jennifer. Buenos días, Jonathan. Buenos días, Carlos. Buenos días a todos los radioescuchas. Gracias por haberme invitado a este tan escuchado programa radial en la máquina del tiempo, La Voz del Taxista. En principio, quiero resaltar la rifa efectuada, la primera rifa, porque son cuatro rifas, el día 18 de octubre, en las instalaciones de la Federación, donde se hizo la entrega a tres ganadores de los principales productos: un Toyota Agio 2023, dos motos Genesis. Esto fue algo muy vistoso, algo diferente de otro tipo de rifas que hacen con este fin de promover ventas. Lógicamente se sobreentiende, ¿verdad?, que todo esto es con el objetivo de promover ventas de las empresas que nos patrocinan. Y al público, estando a través de una pantalla, la persona dando la alegría, las expresiones, cómo sintió cuando le anunciaban que había ganado alguno de los productos, y una cantidad de premios adicionales, como fueron canastas de embellecimiento, baterías, LTH también, que otra paso patrocinador, y también es patrocinador y vende el producto Cronos, que otra batería muy buena, excelente en el mercado, tiene una gran aceptación. Tenemos la SP Motor, otro de nuestros patrocinadores, el cual nos provee de repuestos importados y están al servicio de todos nuestros usuarios de nuestros negocios. Tenemos Valvoline, que es otro patrocinador, con su aceite insuperable, y también Cerex, que es un producto en el cual tiene que ver con el refrigerante, para la mantener estable y que no haya recalentamiento y no se oxiden la pieza, porque esa es la equivocación, echarle agua o un refrigerante el cual no tiene 50-50, a veces tienen 20-80, entonces eso corroe también las piezas. Tenemos Fernández Cera, ¿verdad?, con sus productos también, que nos facilita una gran... productos de embellecimiento. Esos son los productos de embellecimiento, las canastas que ya habíamos hablado. Y la marca líder que tenemos nosotros como Fénico Taxi, indiscutiblemente, es Headway. Headway tiene la prueba que nosotros como organización empresarial, comercial, la hicimos. Hicimos prueba en vehículos de taxi, laborando por muchos meses el turno, y miramos que eran 5 o 6 meses y el grabado no bajaba. Entonces se convirtió en la marca líder para nosotros y tiene garantía, siempre y cuando no sean de fábrica, pues que no sean producto de imprudencias que tienen los conductores a veces, pero es excelente la marca líder que nosotros tenemos. Y lógicamente la venta del combustible también, que otro producto líder, el mejor y el más grande producto que tenemos nosotros, es la garantía en el cual el motor, porque son combustibles con suficiente calidad en cuanto a la regular, la super y el diésel, tienen calidad porque están muy bien equipados. Eso pues a nosotros nos satisface, ¿verdad? Tenemos otra empresa que se nos adhirió en esta campaña y es la Nacional de Seguro. Sí, la Nacional es la empresa de seguro en la cual nosotros también se nos anexó, y es uno de los mayores patrocinadores. 6 motos está aportando la Nacional de Seguro, que tiene en casi todos los departamentos de Nicaragua y sobre todo en el Pacífico y la parte central del país. Ellos fueron, además de la moto Genesis, que salió premiada con un compañero de León, de apellido Suazo, hijo de uno de nuestros dirigentes en el municipio de León, Jonathan Suazo. Su hijo pues salió ganador. Y adicional a ello, pues la Nacional otorgó 3 premios que son seguros de vida. Eso es importante porque uno no sabe, porque la vida la andamos al cerrar las pestañas, para dejar afianzado a los familiares, pues también se rifaron y fueron entregados. Entonces fue un éxito todo lo que se hizo este 18 de octubre, y esperando que el 20 de diciembre volvamos a hacer la misma modalidad, nada más que con un cambio que se efectuó, que ahora va a ser en el local de la Nacional, que queda en los semáforos de la Tolote del Chele, 30 varas al lago, a mano derecha, propiamente en la bahía. Entonces, es la parte principal de la entrada, también en la parte de atrás, porque cubre dos lados. Lo que no sabemos todavía es dónde se va a hacer, si es en la parte principal, como una recomendación, ahí hay bastante tráfico. Habría que ver y estudiar, analizar lo mejor. Es una recomendación que hago para cuando el evento llegue en su momento este 20 de diciembre, que ya estamos cerca. Así es. Ya estamos cerca. Casi a un mes ya. Casi a un mes. Entonces, hay que apresurarse a comprar su seguro para que de esta manera tengan oportunidad, lógicamente que solo uno, pues tenés un vehículo, un seguro vas a comprar, pero muchos se vencen en esta temporada, porque da la casualidad que es una temporada alta y en esta etapa hay una gran cantidad de vehículos de todas las modalidades que se vencen, y esa es una buena oportunidad para que tengan la oportunidad de tener esas preciosas motos que van a ser rifadas este 20 de diciembre. Bueno, hablando un poco acerca de las diferentes dinámicas que realiza la empresa cooperativa social Fénico Taxi, don Reinaldo, ¿qué acciones concretas podría decirnos que realiza la federación en su actuar cooperativo para beneficiar a sus socios y también a la comunidad? El comercio justo es parte de la ventaja que Fénico Taxi ofrece a su asociado. Lógicamente que también la comunidad se beneficia, y ya vamos a explicar por qué. Porque la comunidad, cuando hablamos de la comunidad, no es solo el área del sector donde nosotros estamos ubicados, porque la ley así nos manda. Estar en consonancia con la comunidad, pero la comunidad es la sociedad en sí, porque esto trasciende, y Fénico Taxi, como parte de su expresión, tiene, digamos, una campaña en la cual cada año la Cruz Roja, que se llamaba antes, hoy se llama Cruz Blanca, ha hecho aportes tanto con sus trabajadores, con sus dirigentes, con la donación de sangre, y eso es vida, salvar vida. Entonces aquí está trabajando para la comunidad, está aportando para la comunidad. Entonces eso se traduce en un valor, porque también ese es un valor en el cual los valores se enseñan, los valores se practican, no solo es hablar. Ese valor es importante porque está salvando vidas al donar sangre, y esperamos que siempre la coordinación de la institución con nuestra organización para efecto de tener ese apreciado valor que es la sangre para los enfermos que están en los hospitales. Un aspecto cercano, si nos ponemos a verlo con la comunidad, es que tienen su tienda Fenimarket, además de toda la población que llega de diferentes lugares a consumir en los alrededores. Yo observo que varias casas particulares llegan a comprar su almuerzo. Tal vez hoy no quisieron cocinar y se voy a comprar mi almuerzo a Fénico Taxi, porque ahí el plato del día es bien barato. O para la sopa. Que es bastante, antes de las 10 ya no hay nada. Sí, las cazuelas volteadas ahí en Fenimarket. Sí, es que los vecinos ya hasta conocen, creo yo, los días que se hacen ese tipo de productos. Y cuando miramos, van con sus porras la gente. Y eso es importante, porque he visto de la parte del agua hay una buena cantidad de casas, pues, que llegan la parte del sur hacia arriba de la federación. Entonces está sirviéndole a la comunidad con un precio justo, que eso beneficia a la economía de la familia. Entonces, nosotros consideramos que estamos en el camino correcto, estamos haciendo lo que la ley nos manda. Y eso, pues, lógicamente, es parte del sacrificio de los excedentes que nos puede generar, porque un plato que en cualquier lugar te cuesta 160, allá está valorado en 110 córdobas, el plato del día. Entonces, estás dándole a tu comunidad parte de tu ganancia para beneficiar a ese sector, que es importante. Y a un plus, don Rey, que un ejemplo, las porciones son bien, no es algo reducido. Y aparte de eso, usted tiene dos cosas, que si usted lo pide para llevar, no tiene un costo adicional, se le da en su empaque todavía, o sea, no es como que venís y, me está rectificando Jennifer, dice que sí, es un costo de 8 córdobas, más que todo por el empaque. Entonces, en donde otros lugares hemos visto que hasta 20 córdobas se cobra por solo el empaque de Foroplas. Aparte de eso, que usted tiene también las tarifas más bajas con lo que es el sistema de Fenix Express. ¿Qué es Fenix Express? Bueno, el envío donde usted solicite ese repuesto de alimentos. Entonces, tenemos la tarifa más baja en lo que son, por decirlo así, los deliveries, para que me entiendan un poquito mejor. Entonces, con eso nosotros estamos aportando, como decía mi estimado licenciado Reinaldo Bermúdez, a la sociedad, a la comunidad. Y a través de las cooperativas asociadas a las centrales y unión, y las uniones y central a la vez a la federación, hacemos en nuestro sector donde estamos ubicados también ese acercamiento con la comunidad. Hay cooperativas en las cuales tanto la federación como la unión hemos hecho aportes para, en conjunto con la cooperativa, brindarle asistencia médica y medicamentos, en el cual las personas se van tranquilas y lo tiene a mano, cerca, el servicio médico que hemos nosotros brindado. Caso específico, el 2 de agosto. Ahí hemos hecho ese tipo de labor social, y es una satisfacción cuando ves salir a las personas agradecidas, porque todos en esta sociedad debemos de aportar con los menos favorecidos. De esa manera es que sos bendecido. Cuando vos das, no des algo que no sea bueno. Si vas a dar, despojarse de cosas buenas que van a servir, no como personas que hacen la acción de regalar, pero te regalan zapatos que ya están rotos. Entonces, no señores, eso mándenlo a la basura, regalen lo bueno, que esas cosas, lo que se va buscando es cómo beneficiar a las personas menos favorecidas de nuestra sociedad. Entonces, Fénico Taxi, además también con la venta de su repuesto. Además, ahí vamos a poner un paréntesis, don Rey, el labor que tiene también Fénico Taxi con sus trabajadores. Ejemplo, el pasado viernes 17... Me di el lujo de estar en ese congreso. Fue el tercer congreso por parte del Ministerio del Trabajo, de Salud e Higiene, en el cual, como no tienen cómo, ¿verdad?, referencia a Fénico Taxi. Imagínense, don Rey, que estuvimos delante de 100 empresas diferentes, donde tanto Ana, la ingeniera Ana, como la ingeniera Vanessa dieron una gran exposición, el cual nos dieron un reconocimiento de parte del Ministerio del Trabajo por la buena labor que tiene la empresa cooperativa social con la sociedad y con los trabajadores. Entonces, esto es digno de admirar, tenemos ese reconocimiento de parte del Ministerio del Trabajo, que esto fue, como les digo, el viernes 17, nos dimos cita en el Los Palmes desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía, donde compartimos con más de 100 empresas. Loable, y debemos de reconocer que Fénico Taxi ya figura en el rating de empresas no grandes, porque no somos gran empresa. Siempre hay categorizaciones de números de empleados para llegar a tener, digamos, lo que es la gran empresa. Podemos decir, somos una mediana empresa, pasamos de 100 trabajadores, pero sí, nosotros hemos sido resilientes y toda la, el Ministerio del Trabajo, las veces que ha llegado a visitar y las recomendaciones que hace, las hemos hecho. Entonces, yo creo que eso hace que la institución Ministerio del Trabajo haya tomado en consideración a Fenicotaxi y la haya invitado a participar y hacer su exposición de lo que es Fenicotaxi, de su fundación, de la razón por la cual nosotros estamos en función de lo que es la parte gremial y la parte empresarial. Porque en un inicio, lógicamente, a falta de recursos, solo iniciamos con la parte gremial, aglutinación de organizaciones que se afiliaran a nosotros, atención a la situación, la problemática con las autoridades, siempre en la búsqueda y la defensa de los intereses y del bienestar de ellos. Ya con el tiempo logramos, a través de inteligencia, por decir así, porque ser inteligente no es que en un momento determinado un gobierno te dé un beneficio. En ese caso, en ese tiempo, era en el tiempo del gobierno liberal, y obtuvimos bonos, obtuvimos también en el 2001 un aporte significativo para las organizaciones que tuvimos en la lucha, pero la lucha no fue propiamente, más bien en la búsqueda que nos repusieran los costos del valor del combustible que internacionalmente estaban subiendo. Y ahí la labor nuestra fue, de la porción que le correspondió a cada cooperativa, era visitarlo, convencerlo de que dejaran ese dinero para que nosotros comenzáramos e iniciáramos a hacer nuestros negocios propios. Vamos con la siguiente llamada. Aló, buenos días. Aló. Aló, buenas. Para hacer nuestros negocios propios. Y es así como iniciamos comprando los primeros vehículos. Y de esa manera se le financiaban a los socios. Pocos eran los vehículos que compramos en ese entonces, pero sí, al final hemos venido con la banca y con otras instituciones a hacer la parte empresarial. Y hoy en día, pues, gracias a la visión de este consejo, porque siempre lo he dicho, los que nos antecedieron nos dejaron la semilla, nos dejaron la idea, pero nosotros hemos hecho germinar esas ideas, que de esa semilla que quedaron plantadas en los estatutos. Y hoy, pues, Fenicotaxi, hay que hacer algo, un énfasis, que no todo es color de rosa, ¿verdad?, en la vida. Y hay años que son mejores que otros. Entonces, este año, por circunstancias ya conocidas de los problemas socioeconómicos y la guerra que hay en otra parte del planeta, aunque no los tengamos cerca, pero nos afecta, porque hoy estamos en un mundo globalizado y todo se relaciona. Entonces, desde el transporte, desde la falta de materia prima, el encarecimiento de los vehículos, el encarecimiento de repuestos, eso nos permite que nosotros tengamos que ajustarnos para poder vender a precio justo, y de esa manera se vaya tranquilo tanto el asociado, que tiene una preferencia diferente con el particular. Sabemos que el gobierno nos otorga exoneraciones donde hay una serie de impuestos que no se pagan, y lógicamente eso viene a abaratar el precio que Fenicotaxi al importar los vehículos. Pero hay que hacer comprender que las cooperativas tienen sus aportes en las organizaciones de segundo grado, y las organizaciones de segundo grado la trasladan a la federación, donde se junta el capital para hacer una sola importación, y de esa manera después asignarle a cada cooperativa la parte que ellos tienen aprobada por a través del Ministerio de Hacienda, proceso que se inicia precisamente este mes de octubre. Acaba de finalizar el periodo para entrega de lo que son los planes anuales de importación en Irtranma. Entonces, de esa manera, pues, y hay revisiones periódicas de las instituciones cuando ellos tienen, digamos, a bien revisar, pues llegan y miran el procedimiento de cómo controlar, cómo llevas tu inventario, de las entradas, las salidas, a través de lo que es la parte que le corresponde en su plan anual de importación a cada cooperativa. Siempre lo he dicho, le estamos cumpliendo a Nicaragua, estamos dentro de lo que son los controles correspondientes, y lógicamente, pues, con las facultades que nos da la ley, en el artículo 7, donde nos establece que nosotros podemos, la ley 499, ¿verdad? Estamos hablando de la Ley General de Cooperativas, donde nos determina que podemos hacer entre las empresas cooperativas convenios, pero también podemos con la instancia de gobierno ponernos de acuerdo y también venderle al público. Y eso es dinero para el gobierno, porque nosotros somos retenedores de impuestos. Y tengo entendido, según la parte contable que llevamos en la federación, sin entrar en detalle de qué rubro es cada uno de la aportación, pero sí tengo entendido que en el cierre del periodo 2022, porque ahorita este periodo no lo hemos cerrado y no hemos podido cuantificar lo que hemos aportado en concepto de lo que son los impuestos que retenemos de todas las categorizaciones, es un poco más de 16 millones de córdobas. Entonces, eso es importante, lleva incluido la parte laboral, la parte empresarial, a través del INC, porque la parte laboral, pues, le recae en el salario del trabajador, ¿verdad? También lo que es ya la retención cuando pasas de los 100.000 córdobas, que se le hace una retención al trabajador, que también va al Ministerio de Hacienda, y las retenciones por servicio, por IVA y todo lo que tiene que ver con los impuestos que generan ingresos para el bienestar del país, porque los impuestos también sirven para el bienestar del país. Y la misma Biblia te hace los ejemplos y las comparaciones cuando se tiró la moneda y se da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces al César le correspondían los impuestos. Entonces, esto no es, y además que hay leyes, pues, que tienen que ver con la parte impositiva, y eso, pues, no lo podemos obviar, ni porque vemos el desarrollo, pues, que se está dando en nuestro país, y eso es lo importante, ver, voy a decir, pago mi impuesto, pero sí, al final me sirve, porque voy en las calles, Y pasó por de noche y hay luminaria, ya eso es menos peligro, pues, lógicamente, que una carretera que ya va afuera intermunicipal, no te van a poner una luz cada cuadra, pero al menos en la ciudad donde vos vivís y en los barrios y todas esas cosas, pues hay luminarias y eso beneficia a todos. Ahí no digamos de que todos los ciudadanos, sin distingo de credo político y religioso, nos beneficiamos. Entonces hay gente que habla porque quiere, pues, pero sí, las cosas hay que decirlas como son, y eso me caracteriza a mí de decir, porque no ando queriendo esconder o a media las cosas, simplemente a como son, y eso es lo correcto. Así es, damas y caballeros, nosotros vamos con una pequeña pausa musical. Después seguimos este interesante tema. Yo sé que a muchos de ustedes les está gustando. Y recuerden que ahorita pues tenemos dañado lo que es el convencional, el 2222-3646. Tuvimos una llamada por el cual no se pudo realizar. Pero recuerda que usted tiene el WhatsApp interactivo, el 8850-9049. Sí, 8850-9049. Cualquier consulta usted la puede hacer o notita de audio a este número para que usted interactúe con nosotros. Bueno, nos vamos con nuestra primera pausa, pero ya regresamos.

Así es, damas y caballeros, y nosotros seguimos en este interesante tema. Sí, el cual estamos compartiendo con nuestro vicepresidente, el doctor Reinaldo Bermúdez. Bueno, vamos con una pregunta muy interesante, la verdad. Para nosotros, hacer esta pregunta es de suma importancia. Don Reinaldo, ¿cuál es la importancia de la solidaridad y de la colaboración en el papel de la federación y cómo se refleja en esta campaña? Bien, Jonathan, como bien decís, solidaridad es bien amplia. La sí. palabra es bien amplia, solidaridad. Y la solidaridad se demuestra de muchas maneras, ¿verdad? Las cooperativas se basan en valores. Y uno es la ayuda mutua, la responsabilidad, democracia, igualdad, equidad y solidaridad. Entonces, esto de solidaridad tiene que ver con un pequeño gesto. Hasta un pequeño gesto es solidaridad. Ceder el asiento a una persona embarazada en un bus, ese es un gesto solidario. Vos te estás poniendo en su zapato, como decimos, está siendo empático con la persona, ¿verdad? Entonces, un anciano que lleva una carga pesada y vos le ayudás para también cargarla o subir una grada si está en su casa, ese es un gesto solidario. El cooperativismo, como un valor que tiene la solidaridad, es la educación también. Y nosotros practicamos ese principio de solidaridad. Tenemos un comité de educación, como lo establece Comité de Educación y Promoción del Cooperativismo, que eso está establecido en la ley. Y Fedenicotaxi tiene reserva, como la ley lo manda, de los excedentes, hay un porcentaje de reserva para educación, el cual se utiliza a lo largo del año a través del presupuesto que el responsable de área planifica y determina cuántas capacitaciones y qué tipo de capacitaciones va a efectuar en el transcurso del periodo. Allá tenemos varios tipos de capacitaciones. Como gesto solidario, a nuestros asociados le damos lo que es lineamiento de lo que es el tráfico de personas, de lo que es el tráfico de narcotráfico, de lo que es el lavado de activos. Entonces, todo ese conocimiento en el cual nosotros transmitimos a través del programa de educación, que es una de las partes de la solidaridad, nosotros estamos de esa manera creando conciencia que nuestros asociados caminen de manera correcta en su labor. Porque es triste, aparentemente se obtiene un dinero fácil, pero es triste cuando ya la persona está detenida y la penalidad que conlleva es de muchos años de cárcel. Entonces, muchos taxistas han caído detenidos ya traficando droga. Entonces, nosotros tenemos un mapa prácticamente que no lo inventamos nosotros. Eso nos lo entrega la unidad de análisis financiero, donde las partes de Nicaragua son proclives para el tráfico de droga, por decirlo así. Entonces, que no caigan en ese error. Por eso nosotros nos preocupamos y capacitamos a nuestros asociados. Hay que ganarse el dinero de manera honesta, honrada, trabajando. No importa que tenga uno, dos, tres, cuatro carros, tu esfuerzo, pero si lo obtenés de manera ilícita, haciendo actos de narcoactividad, por favor, pues entonces eso es pan para hoy, hambre para mañana, porque después estar en una cárcel no es fácil. Entonces, la solidaridad se manifiesta como objetivo que vos te definís en tu vida. Si podés comprar productos para un objetivo de ayuda en el cual vas a beneficiar a niños que tengan problemas con cáncer u otro tipo de enfermedad, ese es un gesto solidario en el cual la sociedad debe de involucrarse. Todos estos programas que hay de anuales donde hacen hablatones y cosas, son gestos solidarios para las personas que tienen deficiencia en el cuerpo, sea por problemas de hablar, por problemas de auditivo o problemas de cualquier tipo. Muchos tienen un nombre, pues yo no puedo científicamente darlo, pero se le dicen como mongolito, pues. Me disculpan la palabra, la familia que tenga, pero no encuentro yo el nombre científico en este momento, solo buscándolo, lógicamente. Entonces, esos gestos solidarios de apoyo de las empresas. Recuerdo que Fenicotaxi en algunos momentos ha apoyado a través de entrega en efectivo en diferentes puntos para este tipo de actos. Entonces, ese es un acto solidario que Fenicotaxi también llevando ese donativo, y hemos hecho gestos solidarios. Nos hemos reunido y aportado varias cooperativas, y en caravana hemos llegado, ejemplo, a la ciudad de Masaya, a un lugar que se llama San Antonio, al asilo San Antonio, donde en caravana hasta los bomberos iban ahí con nosotros, acompañándonos, recuerdo, y llevamos productos, y vieras qué alegre que estaban todos los ancianos ese día recibiendo diferentes tipos de productos. Esos son gestos solidarios. También, don Rey, se ha ido al Pajarito Azul. Hemos ido al Pajarito Azul, hemos llevado también ese gesto solidario de apoyo. Entonces, Fenicotaxi también ha participado en eso. Ver la marca Fenicotaxi, y otra cosa es las acciones que se elaboran y cómo nosotros actuamos en el momento preciso y le damos la publicidad. Pero hay algo que no me da pesar decirlo, porque le digo yo, me caracterizo por eso: los medios, cuando se trata de accidentes, cuando ven sangre, cuando ven personas que están sin una pierna, se ensañan poniendo, si es posible, de ser cuando está boqueando a la persona. Eso debiera ser prohibido. Pero los gestos solidarios que hacen las empresas, hablemos de las empresas en general, porque muchas empresas lo hacen, pues hay que ser reconocedor de ese gesto que hacen muchas empresas, y en especial Fenicotaxi. Los medios no te cubren. O una capacitación, como estábamos hablando, donde vos vas a transmitir educación para que no caigas en un error, no te los cubren. Entonces, los medios deben de ser responsables también y solidarios, transmitiendo masivamente las buenas acciones que hacen algunas organizaciones. Ahí podemos hablar, un ejemplo de este tercer encuentro que estuvo muy bueno. La parte de los ministros, sí. La parte de las personas de parte que impartieron el último seminario de parte de SAE Tecnotec, de la ministra de las maquilas, sí. Y todo lo que ella habló fue de suma importancia, que igual todas las empresas que estuvieron ahí, que nos dimos cita. Solo Fenicotaxi llevó su área de relaciones públicas, el cual divulgó todo esto, lo que se hizo. Después de ahí no hubo ni un medio, lastimosamente. Y fue un tema de suma importancia, de higiene y de seguridad. Claro que eso es importantísimo. Entonces, la solidaridad se transmite de muchas formas. Y cuidar el medio ambiente es un gesto solidario. Cuidar el manto acuífero, sobre todo, que el agua nos da vida. Y nosotros tenemos como meta tener, digamos, toda la parte en contaminante que dejó cuando adquirimos la gasolinera, que está ubicada donde hoy nosotros estamos, quedó por el derrame de lo que es el combustible, quedó contaminada hasta 10 metros, si no me equivoco, lo que es la tierra. Y hemos hecho remediaciones, hemos gastado miles de dólares. Lógicamente que eso es por medio de instituciones, ¿verdad?, que están latentes y viendo el cuidado del medio ambiente. Entonces se le hacen inyecciones de una serie de productos y ya poco a poco vamos descontaminando lo que quedó contaminado, no por culpa nuestra, sino ya encontramos esa contaminación nosotros y estamos siguiendo y cumpliendo lo que nos están dando las autoridades para que eso mejore. Es más, en Fenicotaxi es tal el cuidado del medio ambiente y el cumplimiento que hacemos nosotros que pagamos 55 centavos dólar por cada filtro que se retira. ¿Ustedes saben cuántos filtros, cuántos cambios de aceite se hacen al mes? Bueno, no te voy a dar la cifra porque no la tengo, pero sí cantidades de cambios de aceite. Y ese filtro, lo que se agarra es, se echa en un barril y después una empresa especializada, autorizada por el gobierno, lo llega a retirar. Eso es parte del cuidado del medio ambiente y eso tiene un costo para Fenicotaxi. Entonces, sí estamos haciendo mucho de manera solidaria nosotros, cosas que a simple vista no se miran, pero tenemos que decirlas para que se puedan entender y comprender qué es lo que nosotros estamos haciendo. Y constantemente echar arena donde se hay pequeños derrames, porque a veces de manera involuntaria alguien llena el tanque y se chorrea y hay que correr a echarle algo ahí porque no va a penetrar, porque hay una capa gruesa de lo que es este material gris, o sea, concreto, hidráulico. Pero sí hay que hacerlo, hay que estar atento a todo eso. Entonces, eso es el cuidado del medio ambiente que nosotros tenemos en nuestra federación. Si es en la parte del campo, el medio ambiente, ¿qué es lo que hacen los ganaderos? Un ganadero responsable lo que hace es forrar su área donde tiene el ganado, hacer un forraje, y si tiene pues riego, mejor, pero si solo utiliza la temporada de lluvia, pues tiene que hacerlo, pero mucho lo que hacen es despalar lo que le llaman la frontera agrícola. Lo que hacen es despalar la otra parte y dice, vamos a despalar más para tener más pasto, que crezca pasto o sembrar producto, ¿verdad? Pero que hagan otro tipo de forma, cómo obtener el pasto sembrando. Hay mucha variedad de productos, Taiwán y qué sé yo, otro tipo de productos, y eso perfectamente pueden mantenerlo con otro tipo de alimentos preparados en su propio local y no estar despalando la frontera agrícola, o sea, haciendo más grande, porque tenemos ejemplo, digamos, en el Amazonas, que está prácticamente despalándose como 3 o 4 kilómetros diario, donde despalan inmisericordiamente para vender la madera, y cada día desde el aire vas viendo más grande el parche donde el pulmón del mundo está sucumbiendo, y eso es algo importante, cuidar el medio ambiente. Por eso estamos como estamos, en especial el cambio climático, cómo se está dando en diferentes partes del mundo acciones de la naturaleza de manera natural, donde cae demasiada agua, está arrasando con ciudades. Otros lugares al revés, están grandes incendios, en otros lugares son sequías, y hemos visto fenómenos como en Sudamérica, que un lago un día estaba y al siguiente día desapareció. O sea, la tierra, el mundo, si nosotros no cuidamos, si las potencias mundiales no se preocupan por seguir contaminando el medio ambiente, cuando miremos, la tierra va a venir padeciendo y vamos a padecer los seres vivos, no solo los humanos, sino los animales que son parte de esta nuestra naturaleza. Bueno, don Rey, para ir cerrando, podríamos decir que ¿cuál sería el mensaje principal que la Federación busca transmitir a sus asociados y la comunidad a través de estas diferentes iniciativas que se realizan? Bueno, Federación Nicaragüense Cooperativa lo que busca es sensibilizar y transmitir cambio en las personas, mejorar y despojarnos de ese ego que llevamos dentro, por lo menos dejarnos eso que decían, primero yo, después yo y por último yo, el yo-yo, famoso yo-yo que existe, liberarnos de eso y sensibilizarnos y sentir en carne propia los problemas de otros, ser humanos, no en el sentido de lo que somos, ¿verdad?, sino humanizarnos, tener mejores sentimientos y llevar el buen gesto, la sonrisa con todos y cada uno de nuestros trabajadores, de nuestros clientes, de nuestros amigos, a nuestra familia. Eso es lo que yo recomiendo en ese aspecto. Y son objetivos que están a nuestro alcance. Hay una palabra que yo la miré una vez que llegué a una clínica y dice el valor de una sonrisa. Nadie es tan pobre para brindarla ni tan rico para no recibirla. Si te sonríen, sonríele a quien te dé esa sonrisa. No cuesta nada. Muchas gracias. Bueno, gracias a nuestro doctor, el licenciado Reinaldo Bermúdez. Y bueno, usted que es en la sintonía de la 92.3 FM, estuvo con ustedes el señor Carlitos Pérez en los controles, mi compañera Jennifer Miranda, la voz Axial FM, y este es su servidor Jonathan Dormes. Sería hasta el día de mañana. Que tenga muy buenos días. Por hoy, el tiempo se nos ha agotado. Haga de este día el mejor día de su vida y que el resultado traiga bendición para su prójimo. Mañana usted tiene una cita a las 8 de la mañana con su programa La Voz del Taxista en la 92.3 FM. Somos Fenicotaxi RL.